esquina. Lo mismo estuvo haciendo ayer. Una lágrima brota de sus ojitos perdidos. La calle es fría y dura con él. Es hora de entregarle un pedazo de tu vida. Ese niño no es malo, él puede cambiar. Son muchos los tratados, son más las intenciones. Hay tantas reuniones por él. Los derechos del niño están en tu conciencia y no en las conferencias por él. Él tiene ideales, inocencia e ilusiones. Él no tuvo un te quiero ni un regalo. Tus manos, enséñale a vivir. Recuerda que él también tiene derecho a ser feliz. Ofrécele tus brazos, permítele soñar. Tal vez sentir. Él no es ladrón por hobby, él roba por comida. La ley no es algo que va con él. No dejemos que sea generación postergada. Hagamos que se forje un futuro mejor. Captemos el mensaje de su llanto. Está desamparado, quiere tu amor. Entrégale tus manos, enséñale a vivir. Recuérdale.